Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en el 88.9 de Comunitaria Soen, como hacemos todas las tardes, lunes a viernes, a partir de las 17 horas, en La Otra Verdad, conducción técnica Cristian Bolaño. Cielo nublado, desapareció el sol, muchachos, el viento que vuela, vuela, 42 kilómetros por hora el viento del sur, la temperatura 18 grados 7 décimos, la humedad del 89%, la presión atmosférica medida en hectopascales 1009.6. Empezamos la tarde informativa y nos vamos a Santa Fe Capital. Allí está Celina Cicutini en primera fila, oye. Por ser el día de conmemoración del paso de inmortalidad de General San Martín, en primera fila, la alumna Celina Cicutini. Vamos, adelante. Muy buenas tardes, 17 grados de temperatura a esta hora. Mucho, pero mucho viento. Gracias, amigo David Edesma, que me trajo el mate cocido como todas las tardes. Gracias. Claro, le vamos a agradecer, gracias por llevarme el mate cocido. Por eso. Bueno, cuénteme, viento también en Santa Fe, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo en la jornada cómo está? ¿Y sol ahí acá? ¿No? ¿Se nubló? ¿Cómo? Se nubló acá. ¿Desapareció? También, ¿desapareció? Pero sí estaba el sol. Acá también, fue al unísono fue la desaparición del sol entonces. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vengo contento porque vengo de ver la mi nieta en el acto de San Martín, ahí en la escuela donde va ella, muy lindo, digamos, una compaginación que realmente tengo que saludar a la gente, a las maestras de Nuestra Señora del Calvario que hicieron una actuación concretamente la vida de San Martín, pero actuando todos los chiquitos, desde preescolar hasta séptimo grado. Todo en forma conjunta, un trabajo de equipo, como dijo la maestra, y realmente muy muy muy bien realizado. La felicito. Mi nieta participó también, o sea que me vengo, ¿sabe cómo estoy inflado yo con mi nieta acá? Me saqué una foto y estoy enloquecido. ¿Qué le va a hacer? La única que me maneja mi vida es mi nieta. Ese es el tema. Está perfecto. Así es. ¿Para qué uno es abuelo? Así es. Lo felicitamos. Después los padres somos los que orientamos en la casa. Claro, usted está para... A usted le va a pasar en el futuro. Cuando tenga nietos, nietas, le va a decir su hijo, el Tommy, le va a decir, ¿cómo? A mí me hacía esto, me hacía el otro, no, y ahora... El Tommy no puede decir absolutamente nada, porque soy tan feliz. Acuérdese. Yo le voy a explicar algo. Soy súper permisiva. Ahora, yo te doy el tiempo, tómate todo tu tiempo. Es más, no existe ni siquiera grandes notas. Con un 6 yo me conformo. Ajá. Así nomás. Sí, con eso me conformo. Y cuando viene un 2, un 3, que ha llegado, está bien, perfecto, no hay problema, total, te quedarás todo el verano estudiando sin maestra particular. No pienso poner un peso en la maestra particular. Bueno, así el chico me pasa de año, o sea que simplemente va por buen camino. Sí, no, por eso, pero siempre hay un reclamo de los hijos cuando son grandes, que tienen sus hijos, que son nuestros nietos. Hay un reclamo. Pensar que a mí... No, pensar que a mí... En este momento, capaz que me diga algo, me pase una factura, pero estoy cuero, cuero para aguantar. Bueno, ¿qué información tiene acá? Un acuerdo político, ¿Cómo? Un acuerdo político que, digamos, que... ¿Aquí? Qué sí. Bueno. ¿Usted se acuerda que yo le mandé unos WhatsApp ayer, antes de ayer? ¿Qué decía yo? ¿Qué decía yo en esos WhatsApp? No, qué sé yo, la verdad no me acuerdo. Hablábamos de radicalismo, sectores radicales, los sectores frentistas, hablábamos del senador, hablábamos de un diputado provincial, hablábamos de una diputada nacional, que usted aportaba... No sé si me está hablando, pero bueno, no importa. Sí, hablamos. ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda lo que pasó 48 días atrás, lo que hablábamos? No, la verdad... Bueno, parece ser que había un acuerdo entre el sector Puyaro con el senador de... departamental de nuestro de San Jerónimo. Está buenísimo, está buenísimo. Mira, a mí la verdad me habían... ¿Cómo está buenísimo? Usted como periodista no puede decir que está bueno o malo. Tiene que decir, mire qué notición, nada más. Bueno, se está jugando usted. ¿Qué quiere que diga? No le entendí lo que dijo. ¿Por qué? ¿Cómo? Está buenísimo. Usted está apostando ya al voto ahí. Está buenísimo, ya está consenso, porque tampoco se puede dejar librado la ciudadanía si uno viene haciendo las cosas bien. Se tiene que premiar cuando uno hace las cosas bien. Perfecto. No por ego ni vanidades entregar a una senaduría, a una diputación, qué sé yo. Yo lo que le dije es que era muy difícil que una diputada nacional venga a jugar en el departamento de San Jerónimo. Para mí no es difícil, ha pasado en muchísimos casos, ¿cómo que no? Diputada nacional tiene 2 años más, tiene espacio político para seguir trabajando. No, pero son las famosas testimoniales, pues si pierden, vuelven a su lugar y si ganan, hay un corrimiento. No es muy descabellado. Bueno, pero... Ha pasado con Emilio Jatón. Por eso le digo, no es descabellado. Pasa, lo que pasa es que cuando pasa dicen, ay, ¿por qué es testimonial? Pero, por favor, muchacho, a ver, nuestro actual gobernador creo que es suplente de la lista de senadores, puede ser sí. Y bueno, y ahí tiene. Esa fue la anuncia que hizo Rossi en su momento. Pero ahí está, me acuerdo las declaraciones de él cuando dijo, pero es mi lista, puedo hacer lo que quiero. También es cierto, es válido. Bueno, cuénteme, ¿qué anda pasando por Santa Fe? Cuénteme algo. Bueno, a ver, ¿qué quiere que le cuente? Vamos, me quería acordar con esta, recordarle a la gente con esta quinta dosis para mayores de 50 años, también aquellos que son inmunocomprometidos, aquellos que tengan un esquema primario con Sinopharm. El esquema primario con Sinopharm significa que la primera y la segunda dosis sean de Sinopharm. Estamos hablando de que dentro del estimado 80.000 personas deberían vacunarse con esta quinta dosis. También se sigue vacunando a niños de entre 6 meses a 3 años con la nueva vacuna de Moderna. Siguen los esfuerzos para la franja de 3 a 11 años. No colgarse, por favor, porque también tienen que mantener al día el calendario nacional de vacunación. Y se está, eso lo dijo la ministra Sonia Martorano, se está esperando que el año próximo ya probablemente tengamos una vacuna que sea anual. Entonces esto significa que no tiene que esperar 4 meses directamente. Eso de que me golpeen la puerta y se vayan, no me gusta. No me agrada porque me dispersa. ¿Usted está sola? Sí, en estos momentos en la sala estoy sola, pero cuando pasan te golpean, ¿viste? Es una cuestión de dispersión. ¿Usted está en el Senado en este momento? Sí, no están los perritos de fondo ladrando. Eso. Sepa escuchar en el lugar donde estoy. Bueno, así que es muy interesante que contemos con una dosis anual a partir del próximo año. Les voy a recordar, si no llegan a haber vacunas, saben que acá en Santa Fe hay muchísimos vacunatorios activos y muchos que también se han dado de baja. Hoy los vacunatorios activos, estamos hablando del Hospital Sayago, el Hospital Iturraspe, el Centro de Salud de Coronel Dorrego, que está en el norte de la ciudad, en Boulevard French y Sarmiento. Sigue la esquina encendida, sigue el vacunatorio de la Guardia, del Hospital Alacia, también el CEMAFE. Esto de la quinta dosis va a ser comunicado por el Ministerio, no es que puede usted a vacunarse directamente. No, claro, por supuesto. Van a empezar, a partir de hoy empezaban a enviar los mails y también los mensajes donde usted se tiene, no es que tiene que volver a cargar sus datos, pero para confirmar el turno va redireccionado a la página oficial del gobierno de la provincia, no a cualquier página, como hasta ahora se ha venido desarrollando. Pero le quería resaltar a aquellos que, los que son, seguimos con los vacunatorios COVID de adultos, actualmente están en funcionamiento, la esquina encendida, en el norte de la ciudad, Facundo Subiría y Estanislao Ceballo. Bueno, yo le cuento, a Sol Intensa Galvez, en el hospital local, el único lugar que está detenido es el hospital local. Sí, bueno, pero capaz que no tiene las dosis o le falta alguna, por las dudas, siempre se menciona que aquí en la ciudad de Santa Fe hay un buen stock y siguen varios vacunatorios acá también, abiertos. Acá hay dos, y la 1, la 2, la 3 y la 4 hay. Y hoy empezaron con la quinta. Después claro, pero recuerden que son aquellos, como les dijimos, los que tienen Sinopharm con con las primeras dos dosis de Sinopharm. Ah, pa, y entonces, espere. Yo tengo AstraZeneca, las dos primeras dosis. ¿Cómo? Las dos primeras dosis que me pusieron a mí son AstraZeneca. Sí, pero estamos hablando que son para mayores de 50 años, ¿y yo qué también soy? Inmunocomprometidos con este esquema primario con Sinopharm. Pero escúcheme, este señora, yo soy comprometido al mango, tengo más de 50 años y me pusieron AstraZeneca. A mí no me va a... No sabemos si es inmunocomprometido. Porque, a ver, cuando hablan de inmunocomprometidos, pueden ser los que tienen tuberculosis activa, los que tienen SIDA, los que son trasplantados. Yo soy diabético, claro. Sí, tengo dos estén. Bueno, la verdad es que eso lo tiene que... Primero vemos si le llega el mensajito o la confirmación de la dosis, y si no, dirígase al vacunatorio más cercano, capaz que ellos se la recomiendan o no. La verdad es que no conozco, eso depende de cada vacunatorio. El Sanco local. El informe que vamos a pasar más tarde, sí, habla la encargada de vacunación del Sanco local. Ajá. Mucha preocupación con la cartilla de la vacunación que viene por cartilla anual, la que se usa para los chicos se vacunan anualmente, sí, el calendario de vacunación, uh-huh, en los cuales muchos chicos no han sido vacunados en Galvez. Hicieron una revisión a través de las escuelas. Hay cursos en el cual el 50% únicamente está vacunado. Y eso es una total irresponsabilidad. Pero no están vacunados, no están vacunados en Galvez. En Galvez estamos hablando, en Galvez. Estamos en Galvez. Hablando de la ciudad de Galvez. Una total irresponsabilidad de los padres, las madres, que realmente no sale nada, es gratuito, es solamente levantar el chico y llevarlo a vacunar. Bueno, lo único que tienen que hacer. La consulta mía es, ¿no estaban vacunados? ¿O la verdad se vacunaron en otro lado? No están vacunados. No hay control tampoco del Estado, desgraciadamente. Ese es el tema. El Sanco se tomó un trabajo a través de la escuela, recorrer la escuela y empezar a averiguar a través de cada maestra que traiga las cartillas. Y hay en un grado, hay el 50% que no fue vacunado contra el sarampión, usted sabe que como las distintas vacunas que le ponen, saquemos el COVID de lado. Directamente no han vacunado a sus hijos en otras situaciones particulares, lo que hace a la vacunación anual, la que es obligatoria. Por eso le decimos que no se cuelguen, porque hay muchos chiquitos que directamente durante plena pandemia, estamos hablando de 2020-2021, no tienen el esquema de vacunación al día. Entonces, bueno, pero ya hace un año casi que estamos... Se empezó nuevamente a vacunar con intensidad. Yo voy a un centro de salud que está acá, el otro, digamos, concretamente la parte oeste de Galvez. Uh-huh. Todavía toco mi curación de la pierna cuando me caí de la bicicleta. Bueno, es secundario lo que me está pasando, pero bueno, ya está ahí. Y veo diariamente que cuando voy yo a curarme la pierna, que me cambio la gasa, bla, bla, bla, aparece siempre una mamá con chicos a vacunar, pero se ve que la gran mayoría no hay, el 50% de un grado de escuela no estaba vacunado, con todas las dosis que corresponden al calendario anual. Uh-huh. Es preocupante. Fundamentalmente Galvez, porque Galvez, en ese sentido, la salud ha funcionado muy bien durante el COVID en la parte pública, no en la privada. Y sigue funcionando bien. Si no tuviéramos el hospital en este momento, en la parte privada, un desastre. Pero bueno, así estamos. Les cuento algo. Mañana empieza el paro 48 horas ATI y UPCN, ¿no? Cyprus se sumó, ¿sabes? Se sumó Cyprus también, los médicos, radiólogos, toda esta gente. Sí, también se sumó hace minutos. Salió en la red social de Twitter, justamente de Cyprus, donde declara que directamente van nuevamente al paro por 48 horas ante la falta de convocatoria paritaria, se le atrasó en el pago de monotributistas a médicos, se están ratificando las definiciones tomadas días atrás y por votación mayoritaria hay paro jueves y viernes. Bueno, ahí la semana entrante. Sí, ANSAFE está definiendo en estos momentos, está definiendo el tema para la semana que viene. Sí, pero lo que le estoy diciendo que aparte de jueves 18 y viernes 19, se va a replicar la semana próxima también con paro. Es que le están diciendo. Sí, no, no, por supuesto. Pero lo que pasa es que yo no sé, yo no soy dirigente sindical ni ya tenía UPCN, pero con 48 horas se ve que el gobierno no le molesta. Pero es dirigente sindical, por lo tanto sabe sí, lo que es tener que pelear por los trabajadores. Pero sí, pero hemos usado otra metodología nosotros. Con 48 horas a este gobierno no le alcanza, no le mueve el amperímetro. No le mueve el amperímetro, no le mueve el amperímetro, señora, ese es el tema. Es cierto. Mientras no haya movilizaciones frente a la Casa de Gobierno, mira, no hace una movida bastante importante, como la hicieron, la hicieron los maestros, mientras ATI y UPCN, yo estoy opinando otro sindicato, no corresponde, pero lo hago desde el punto de vista a nivel, digamos, de este micrófono. Mientras no haya una movida bastante importante, que le muevan el tablero ahí al gobernador frente a la Casa de Gobierno, esto va a ser 48 horas, va a llegar a septiembre y le va a pagar lo que como la forma que quiso pagarle él y se termina el problema. Claro. Vamos a escuchar lo que dice ATE, ¿por qué paran? Sigamos. ¿Por qué reclamamos? El acuerdo paritario acordado en marzo, cuando nadie prevía la disparada inflacionaria, fue de un 46% en cuatro tramos. Consistía en un aumento del 22% en el mes de marzo, 8% en el mes de mayo y 8% en los meses de agosto y septiembre, respectivamente. Como se puede ver, a partir del mes de junio, el salario de los trabajadores y trabajadoras del Estado comenzó a verse deteriorado debido a la inflación registrada. De continuar esta tendencia, para el mes de septiembre, los salarios estarán 18 puntos por debajo de la inflación. Exigimos que se adelanten los tramos de agosto y septiembre. ATE, en defensa de nuestro salario. Ahí está lo que plantea ATE concretamente. Sí, bueno, hoy también anunciaban desde ANSAFE, pero el departamento Belgrano, que bueno, 17 y 18 hasta las 10 de la mañana del jueves 18, tienen las mociones de asamblea. La primera moción es paro de 24 horas, de 72 y luego también de 72 horas. También tienen la moción 2 con paro de 48 y 1 de 72 horas. Y la 3, paro de 72 horas la semana próxima y la otra. Vamos a ver qué realmente resuelven las bases. Porque las bases no hay que olvidarse que son todos los docentes. Así bastantes es. Docentes. Docentes que usted ya sabe, mi punto de vista, no se les ha dado un peso en pandemia, los reemplazantes directamente han cobrado cero pesos, después se pasó por desarrollo social, que la verdad el destino no lo conozco, porque eran a los primeros 3-4 reemplazantes, mientras había muchos más. Es una situación bastante compleja desde el 2020 a la fecha de los docentes, porque no hay que olvidarse los 2 años que no recibieron absolutamente nada y que tuvieron que duplicar inclusive sus capacidades. Y estamos hablando de también la tecnología, empezar a dar clases por Zoom, a ayornarse con las nuevas tecnologías, y que inclusive en su momento habíamos mencionado de que tenemos docentes que no están capacitados en nuevas tecnologías, que son las famosas TIC, producto de tampoco tener acceso a Internet. Bueno, se hablaba del acceso a Internet, pedían lo que es conectividad, hay posturas encontradas, se votó conectividad y no se supo más nada. Bueno, sí, digamos que hay situaciones que se votan, después no aparecen en la triste realidad que nos toca vivir. Es así. Y nosotros acá no solemos hacernos muchas preguntas al aire por las dudas, a ver si alguien la capta en el aire y nos logra respondernosla, pero la verdad que hay un silencio que asombra. En otras gestiones no sé si hubiese pasado lo mismo. Pero bueno, tenemos esta realidad, es la que tenemos. Por otro lado, hablando de desarrollo social, una muy buena noticia, sobre todo para aquellos que estén interesados en cursos con salidas laboral, la provincia va a empezar a dictar una nueva edición del curso de promotores gerontológicos, para aquellos que cuidan a nuestros abuelos. Sí. Bueno, todos los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 30 de agosto en cada organización ejecutora. Ahora vamos a pasar unos números de teléfono, justamente para... Hay un número de teléfono en aire para que puedan llamar. Este es a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Dirección Provincial de Personas Mayores, que abre esta inscripción nuevamente. El objetivo es capacitación y promover la calidad de vida y colectivo de las personas mayores desde la perspectiva de derechos. Este curso está orientado a formar trabajadores y trabajadoras calificadas justamente para el abordaje integral de personas mayores de cada una de las comunidades donde cada uno de ellos, de los inscriptos, se desempeñen. Aquellos que están en Galvez pueden anotar este número de teléfono, se lo vamos a pasar, después lo pueden subir a redes, a ver, la página también de la dígame. Radio. 03404. Sí. Por supuesto, ese es el código, 408-351. Este 408-351. Sí, 408-351. Ese número de teléfono es información oficial, nos la brinda justamente el newsletter de comunicación social de la provincia, por las dudas que después le pregunten, ¿qué es ese número? No, es información oficial. Pero, ahí escúcheme, señora, usted sabe que lo veo medio raro este número, ¿408 o 480? A ver, yo tengo Galvez 3404408. Ah, un celular esto. Claro, es un celular, sí, sí. Perfecto. 351. Si le preguntan quién dio ese número, usted le dice la corresponsal, porque es información oficial de la Secretaría justamente de Comunicación Social de la provincia, del gobierno de la provincia de Santa Fe. Perfecto. La modalidad, ¿cómo? Perfecto, digo. La modalidad del curso va a ser módulos multidisciplinares, también integrales, están enmarcados, como dijimos, en esta perspectiva de derechos humanos. Se van a abordar temas vinculados a género, diversidad, gerontología social, biología del envejecimiento, salud mental, nutrición, primeros auxilios indispensables, marco legal, recreación, tiempo libre, cooperativismo, autonomía y bioseguridad. Se va a ser dictado por docentes especialistas y de trayectoria del área de capacitación, justamente de esta dirección provincial, y tendrá una duración de 4 meses con 2 clases semanales presenciales, que por supuesto van a incluir también las prácticas. Bueno, esto al finalizar la capacitación, todos aquellos que se hayan anotado y que hayan cursado van a obtener el certificado final de acompañante no terapéutico que les va a permitir trabajar en casas particulares, establecimientos transitorios y permanentes para personas mayores. Así que anótense. Desgraciadamente, hasta el 30 de agosto. Desgraciadamente, ¿hasta cuándo el tiempo? Discúlpeme que le corté. 30 de agosto. Tenemos tiempo, estamos a 17. Perfecto. Desgraciadamente, hay dos situaciones que voy a marcar. Una, sí, que esta gente puede estudiar y no tiene reciprocidad con respecto al tema de los salarios que le pagan, fundamentalmente en los geriátricos. Miserias pagan, miserias. Bueno, eso no, la verdad que no podemos decirlo, porque en realidad vos tenés que estar inscrito para dar ese servicio. Tenés que agarrar e inscribirte bajo el régimen del monotributo. Bueno, perfecto, pero por más que tenga monotributo, de pagar miseria. Y después tenemos otra situación. Bueno, pero es la cartilla que tiene... A ver, con ese criterio también vamos a decir que hoy las empleadas domésticas están pidiendo justamente que la hora de trabajo doméstico sea de 800 pesos para las empleadas registradas, y la verdad que hoy, según la escala, es de 390. Eso es lo que cobran por hora. En Galvez 500 pesos. Bueno, sí, eso estábamos hablando también con otra radio del sur provincial. Aquellas que no están blanqueadas cobran 500 pesos. La que está blanqueada por 4 horas, que sería una jornada, 3 días a la semana, que son 12 horas, la hora reglamentaria está a 390 pesos. Es lo que está homologado. Muy bajo. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, aquella situación... Es lo que está homologado con los sindicatos, Américo. ¿Cómo es? Es lo legal. Aquella situación es una situación que es la falta de control del Estado con respecto al tema del Ministerio de Trabajo, lo que hace a recorrer los geriátricos, porque son mal pagas, se esfuerzan en una tarea que levantar una persona mayor, con todo lo que significa, aparte el cariño que brinda, pues yo lo he comprobado, pero llega un momento que terminan todas hechas bolsas, lo que significa columnas, todas estas cosas, eso es lo preocupante de todo esto. Bueno, usted acuérdese que también hay servicios que uno paga mensualmente, sobre todo para el cuidado de personas en sanatorios, y esas chicas, más allá de que están registradas en estas empresas, están cobrando 190 pesos la hora. Pero ellos prefieren trabajarlo porque hay una aseguradora que está detrás de ella. Eso pasa en las grandes ciudades, acá no ocurre eso. Eso pasa en las grandes ciudades, acá no ocurre eso, no hay eso acá. Pero, bueno, sí, pero en las grandes ciudades también tienen personal que pueden mandar a distintas localidades. No, pero no es fácil, no es fácil. Ah, bueno, sí. Yo lo vivo en carne propia a través de dos sobrinos que tienen distrofia muscular. ¿Me están escuchando? Ajá, eso. Sí, sí. Y concretamente, se le hace muy difícil mantener el personal y eso que le paga el IAPO. No pagan ellos, por eso no son los patrones. Es cierto. El IAPO le paga, de acuerdo a la cantidad de días que trabajan, tiene una planilla, ¿sí? Bla, bla, bla, bla, bla. Han tenido problemas, han sido denunciados, intentando hacer el juicio cuando el IAPO es el patrón, no son ellos los patrones. Y se le hace difícil conseguir personal en esta situación, ¿no? No hablo de un geriátrico, de atender las personas mayores. Hablo de situaciones, ya otro tipo de situaciones, sí, en lo que hace a la discapacidad, que realmente es muy difícil. Manejarse, digamos, la persona con plumas. Sí, ahí la verdad, quien ejerce la potestad es la obra social. Sí. Uno como afiliado queda en el medio, sin la cobertura. Una situación. No, la obra social depende de todo. Lo que pasa es que no se consigue personas que directamente estén. Va gente un tiempo y sí, después no se deja. No se consiguen personas y tampoco se consigue que la obra social pague lo que realmente. No, en este caso sí están pagando. La obra social paga acá. La obra social, sí, en el caso particular, porque ha luchado mucho su padre, que dejó de existir, ha luchado mucho por su padre para que su hijo tuviera todo eso. Pero, digamos, le paga para determinada cantidad de personas que le cubre todo el día. Pero fundamentalmente no conseguís personas que primero, sí, que tienen que estar capacitadas. Segundo, si vienen ahí y aprenden, hay mucha gente que ha aprendido y trabaja. Y hay otra gente que directamente no deja de hacerlo y puede aducir mis cosas, puede decir que se cansa, que esto, otro, perfecto. Pero lo concreto es que no encontrás gente para esa situación. Sí, para los geriátricos. Yo digo que hay empresas que sí tienen personas capacitadas para manejo de distintas patologías, pero bueno, hay que contratarlas. Perfecto, pero en este caso se podía hacer, pero la gente que vive en Santa Fe no va a venir a trabajar a Gálvez. Sí, va. ¿Va? Sí, porque la... Bueno, consígame los datos y yo se lo digo en forma particular. Consígame los datos y yo se lo voy a agradecer. La forma de conectarme con alguna... Sí, por supuesto. A mí la verdad que, bueno, usted sabe por la situación que hemos pasado hace 3 meses atrás, y la verdad que han cumplido en todo momento. Pero bueno, uno lo recomienda porque la verdad la hemos tenido en mi propia casa, que es un tema difícil cuando estás en grandes ciudades, tener una persona disponible en tu casa y que ingrese a tu domicilio. Es complejo ante la inseguridad que hay, pero la verdad no hay queja. No hay absolutamente queja. Perfecto. Pero bueno, eso después lo charlamos en otro momento. Bueno, otra cosa para ir cerrando. Hubo una audiencia pública justamente para la modificación del actual sistema sancionatorio de los fiscales. Eso fue en el día de ayer aquí en la Cámara de Diputados. Hubo representantes de la Corte, estuvieron los representantes del MPA. Bueno, la presidenta de la Asociación de Fiscales dice, no nos pidan que le tengamos que besar el anillo. El tema que la Asociación de Fiscales no siempre, a mi criterio, hace las cosas bien. Tenemos fiscales que no aplican la perspectiva de género y no por eso hay que salir a asesinarlos, porque la verdad no tienen conocimiento sobre perspectiva de género, está perfecto. Hay fiscales que demoran justamente para detener a una persona que ha abusado sexualmente dentro de su familia, demoran 2 años. Y hay fiscales que hacen las cosas bien, como también hay fiscales que no las hacen bien. Claro. Bueno, aparentemente hay consenso, vinieron varios representantes, como decimos, de la Corte, MPA, Servicio Provincial de la Defensa Penal, vino la doctora Jacqueline Balanciones, también universidades están exigiendo volver a la ley original, pero muy baja presencia de quiénes, de los legisladores, que perfecto, son aquellos que tienen que votar esto. Escúcheme, hay gente que votar, lo que le pagamos el sueldo. Como diría una película, te pagamos el sueldo nosotros. Pero bueno, es así. Ayer hubo una denuncia de una vecina con respecto al tema de llamada a la madrugada, acá en Gálvez, el fin de semana, apareciendo voces femeninas diciendo, soy tu hija, me tienen secuestrada, que esto, que lo otro. Bueno, digamos, eso pasó en Gálvez. Ahí tenemos un audio que cuando mi amigo el operador está ahí, ahí llegó el operador, pues me había ido, estaba desesperado. Uh-huh. Yo acá haciendo señas para que se sentara ahí el. Está probando el mate. Entonces, digo, eso es la parte del convenio de trabajo, así que no puedo decir nada. Se está probando el mate y ni me mira acá. Entonces, ahí tengo un audio, pero no, digamos, es un poco. Pero llamó la atención porque habla de un ministerio. A ver, pongan el audio. No, no es muy precisa en dónde está originado este audio, pero me lo mandaron hace un ratito una oyente. A ver, escuchemos. Gente, escuchen con atención. Están llamando a los celulares del Ministerio de Salud preguntando por el tema de la actualización de Mi Argentina por las 4 o 3 dosis de vacunas. El sistema es, llaman, preguntan y les dicen que se queden en línea, que les van a pasar un código de autorización. Hacen cortar y mandar ese código. Cuando ustedes mandan ese código, les hackean el teléfono. Se meten en el teléfono, entran en todos los contactos, generalmente pidiendo plata. Así que ya le pasó al director de acá de la clínica y le pasó a Marcela. Así que si llegan a llamar del Ministerio de Salud, no contesten nada, no actualicen nada, no manden ningún código y avisen a sus contactos, por favor, para que esto no prospere. Bueno, un poco ponen alerta nada más, pero digamos, sabemos el origen de esta grabación. Bueno, a mí lo único que le puedo llegar a decir es, en 2 años no aprendieron absolutamente nada las personas. Sí. No aprendieron absolutamente nada, porque estamos repitiendo que manejamos solamente información oficial, que escuchen la radio, vean los canales, que no atiendan números desconocidos ni de Buenos Aires, ni de Hong Kong, ni de ningún otro lado, y que se metan solamente a su correo electrónico. Y esperen que se le asigne el turno, nada más que eso. Sí, y digamos una vez que... Viralizar audios, Américo, es un horror, porque los mandamos con desesperación en cadenas de WhatsApp. Y no sirve. Yo no sé quién es Marcela. Yo no sé quién es la clínica que me está hablando. Está entonces, bien, por eso lo digo. Lo mandó una oyente, lo puse al aire... Porque esto ha pasado, acá algo ha pasado esto de... Está perfecto que haya pasado, pero la persona no se identifica. Y yo puedo también mandar un audio diciendo que me llamo Juan Pérez, que me sucedió determinada cosa, y en realidad no sucedió. Bueno, entonces... Estamos en esa desesperación de viralizar y mandar por cadenas de WhatsApp información sensible. Porque vos estás reenviando y estás reenviando contactos. Y eso es lo que no se ha entendido. Manéjense con información oficial. Llamen al 0800 de IAPOS, llamen al 0800 de la provincia y consulten. Si saben el número para denunciar casos de COVID o de abusos. De abusos en lo que es salud, me refiero. Sí, sí. ¿Cuántas veces hemos pasado el 0800? ¿Cuántas veces el gobernador al inicio de la pandemia dijo, manéjense con información oficial? Seguimos sin aprender nada. De acuerdo. Nos reencontramos mañana, Sarina. Lo mejor para usted. Quedamos así. Muy buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo, Sarina Sicutini.